Bueno, hoy visitamos el stand de Aqualis. Vamos a dialogar con Mario Presa, está encargado del stand aquí. Y bueno, contame un poquito lo que están presentando la empresa, lo que están presentando aquí en Palermo este año. Bueno, antes que todo, buenos días. Bueno, la empresa está presentando, como siempre, la línea Aqualis de tractores de fabricación nacional y estamos con la línea nueva de Challenger, que abarca cosechadoras, tractores, forrajeras, y bueno, con la línea nueva de la versión Autopower en los tractores, con origen brasilero. Y bueno, sobre todo estamos tratando de darle un empuje a esa línea, que se está presentando ahora con una gama de alta potencia y con unos precios competitivos. Ahí se están dando créditos acordes para la adquisición de maquinaria agrícola de este tipo. Sí, bueno, la línea de Aqualis está con los créditos del Banco Nación y con convenios con Banco Provincia de Buenos Aires y varios bancos, Banco Francés, que son muy accesibles, y también hay leasing. Después, con la línea de Challenger, también tenemos leasing y bueno, hay algunos bancos que también están con esa línea, no todos. Banco privado. Banco privado, sí. Mario, contame un poquito dónde está la empresa Aqualis aquí en Argentina. Bueno, la empresa Aqualis fabrica, está en Rosario, la planta madre, ¿no? Y el armado de los tractores de la línea nacional. Y la parte del armado de motores está en Aedo, provincia de Buenos Aires. Ajá, bien distanciados uno de otro, ¿no? Sí, están un poco distanciados, pero bueno, no son distancias muy grandes tampoco, ¿no? Bueno, ustedes tienen representantes por todos lados y allá en la zona nuestra también. Sí, nosotros estamos, estamos en San Justo, Gran Buenos Aires vendría a ser, y nos están representando la gente de Olavarría, Repuestos Olavarría, y estamos en Bolívar. Ajá, Bolívar con Equitrac. Con Equitrac, sí señor. ¿Y cómo andan los representantes? ¿Bien? Bien. ¿Y qué me vas a decir? Sí, bien, nosotros, bueno, no somos muy... Estamos hace en Bolívar, estamos hace un año y medio aproximadamente, y somos medio nuevitos. Y bueno, y Juan Carlos Iglesias nos representa en Olavarría también, más o menos en el mismo tiempo. Y la verdad que cómo está la situación, estamos bien, o sea, vamos bien, de a poco, haciendo pasos cortitos pero firmes. Bueno, como dijo un conocido director técnico, Bueno, Mario, contame un poquito cómo está Palermo, cómo lo estás viendo este año. Esta no es la primera vez que vienen, obviamente, habrán venido antes, pero cómo está, cómo lo estás viendo. ¿Hay interés de la gente, consulta? Con respecto al año pasado, a pesar de la sequía que había, lo veo el año pasado con un poco más de interés. Ajá. Que este año. Este año son consultas, pero hay un poco de incertidumbre, ¿no? Todavía. O sea, todavía hay un poco de incertidumbre y eso es lo que yo noté. Pero bueno, nosotros tenemos algunos clientes que están interesados por nuestros productos. Pero con respecto al año pasado lo veo un poco más tranquilo, sí, ¿no? Sucede que por ahí el contratista, que a lo mejor más interés tiene por la maquinaria agrícola, no ha podido vender los cereales como corresponde, por ahí no tienen el precio que a lo mejor necesitan, y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Por ahí creo que pasa un poquito la situación, ¿no? Sí, pasa por ahí. Sí, yo pienso que pasa por ahí el precio de lo... El cereal no es el que lo ayuda al productor, y bueno. bueno, los fierros siguen aumentando, entonces eso pienso que hace los insumos, que, también. Los insumos, ¿no? En general siguen aumentando y eso hace que el productor piense mucho o se necesite integrarse, comprar una máquina con un crédito, y eso hace que todo lleve más tiempo, ¿no? Seguro. Bueno, Mario, el agradecimiento por habernos atendido, el deseo de que tengan suerte aquí con las ventas y que, bueno, cuando vuelvan a su lugar, que sigan para adelante, aunque sea despacio, pero que sigan para adelante. Bueno, Néstor, gracias a vos por la nota y espero verte en la Expo de Olavarría. Sí, ahí vamos a estar seguro. Que vamos a estar allá con la gente de Agrorepuestos Olavarría y bueno, hasta la próxima. Gracias, muy amable. Bueno.